quisiéramos hacer algunas preguntas, comentarios, compartir experiencia. O si no, sigo hablando. Un antropólogo para eso nace. Para eso. Por eso no se preocupen. Pues igual si podrías contar tal vez un poco de... No sé cómo fue el proceso para llegar, como... No sé qué fueron eso, Jaime y Floriberto, pero cómo llegaron más o menos al concepto de comunalidad. ¿De comunalidad? Es una historia muy interesante, que no está escrita porque Floriberto no le dio tiempo de escribirla y a Jaime se le atravesó el mezcal. Pero platicando con él así en distintos momentos, resulta que ellos, o sea, los 70 son los años formativos del movimiento social en Oaxaca, en el país. Tiene mucho que ver, a diferencia de otras partes del mundo, tiene mucho que ver con el 68, ¿no? El movimiento estudiantil, que en todas partes del mundo fue un movimiento más cultural, y que en México fue un fracaso como movimiento universitario, o sea, un movimiento que no sirvió en realidad para nada, como dentro de la universidad, tuvo su impacto fuera de la universidad. O sea, lo más valioso del movimiento estudiantil, como de una manera similar en el movimiento del APU, no está en el fracaso del movimiento, sino en lo que resulta, de ese, lo que se logra generar con ese movimiento. Entonces, en el 68, lo que sucede es de que muchos estudiantes que no les interesó esa golpiza entre porras que generaron la represión y el estallido, estaban en un proceso influido por el 68 francés y por lo que podían leer de Estados Unidos y lo que estaba generando intelectualmente en el mundo. Podían leer, o sea, pudieron darle forma a la idea de articular el conocimiento con el pueblo, o sea, de salir brigadas de académicos a ligarse con el pueblo, a aprender del pueblo y a generar formas de organización. Eso creo que fue lo más valioso del 68. Entonces empezaron a salir, a vincularse, a establecer relaciones con comunidades, con o con grupos, o con incluso con partidos, a través del Partido Comunista. Pero empezaban a salir y eran muchachos, obviamente, que el movimiento estudiantil no fue importante porque no es un movimiento que hubiera venido gestándose con mucho tiempo. Es muy similar al de la APO, o sea, como estallido, no venía gestándose con mucho tiempo atrás. Había muchachos o estudiantes, grupos tal vez, que sí venían trabajando desde tiempo atrás, pero la mayoría no. La mayoría era pasto seco al momento de que se prendió el fuego. Entonces, estos que venían de atrás habían estado generando estudios, generando orientaciones, ganando lugares en distintos en espacios incluso públicos, y lograron ver que en el campo el problema principal era el caciquismo. Entonces, muchos de estos activistas salieron al campo a luchar contra el cacique, y los caciques, como si estuvieran matando patos, así pum pum pum despegaban, porque salían con mucha inocencia. Esa misma inocencia se percibía en ese mismo año 68 con el movimiento de la Teología de la Liberación, que es justamente en el 68 cuando aparece el libro fundacional de ese movimiento. Y entonces la opción por los pobres se diferenciaba de la antigua teología, pero políticamente era una opción a lo tonto, ¿no? O sea, sin tener una visión política, se trataba de organizarse y oponer a la organización al poder. Y entonces había muchos conflictos. Pero de cualquier manera, estos activistas, sobre todo estudiantes y laicos, pero más estudiantes y maestros, empezaron a generar organizaciones, a salir, a vincularse, sobre todo con lo que les quedaba cerca, ¿no? O sea, con las colonias populares con los sindicatos y en un tercer momento con los campesinos, porque les quedaba más lejos. O sea, siendo movimiento más urbano, les quedaba lejos ir al campo. Pero también iban al campo. Entonces empezaron a generar acciones, corrientes de pensamiento, que empezaron por una parte a salir al campo, y por otro, del campo salía gente a la ciudad a estudiar y se topaba con este ambiente. Entonces, en ese círculo es que Jaime Luna y Floriberto y otros gentes, se les ocurre estudiar antropología. Tienen el sabio acierto de estudiar antropología. Entonces, se van a estudiar cada quien a donde pudo, aunque sea en Veracruz, pero estudiaron antropología, y entonces participan en, o sea, viven el movimiento social, participan en el movimiento social, y por alguna razón logran librar la corriente de pensamiento desprestigiador de lo indígena y se aferran a lo indígena, y entonces empiezan a ver de una manera creativa su propio ser como indígena, a valorar su propio ser como indígena frente a la desvalorización de los otros. Y entonces así van creciendo como académicos y se van ligando a sus comunidades. No pierden el contacto con sus comunidades, y entonces, como resultado de esa concientización y de ese activismo, empiezan a generar organización en la comunidad, que es la que da como resultado en 1980 la Odrenací y la de Jaime, Odrenací, y lo que después sería la SAM, que en ese se llamaba Odren de Floriberto. Las dos luchando por recursos naturales. Y lo interesante de ellos es que lograron ver como la espada de Leono, el de los Thundercats. No, les permitió, lograron ver más allá de lo evidente. Y entonces, es muy, muy importante, sobre todo por las edades de ustedes, seguramente no tienen el recuerdo de lo difícil que era trabajar con autoridades municipales en 1980. Hace casi 30 años, poca gente se proponía trabajar con autoridades municipales, porque trabajar con autoridades municipales era trabajar con el PRI. Generar recursos para trabajar con autoridades municipales era entregárselos al PRI, aunque no fueran priistas. Ustedes saben que la tradición electoral, eso que ahora se llama usos y costumbres, elegir por asamblea, de acuerdo a la tradición, esa ha sido una práctica vieja. Pero las autoridades de las comunidades, de los municipios indígenas, aparecían como priistas porque ellos hacían la elección en el día y en la fiesta que querían, de la manera como querían. Pero si querían tener acceso a recursos, tanto el diputado como el cacique y después el delegado de gobierno, le decían, está bien, ¿quiénes son los electos? Pues son estos, tal, regístralos entonces como plantilla del PRI. Y al que no quería, no le daban recursos a su comunidad. Entonces, todos los apuntaban como planilla del PRI. Llegaba el día de las elecciones, cuando las comunidades ya habían elegido a sus autoridades, ya las habían registrado, o sea, las habían elegido en asamblea, ya habían cumplido con el requisito de registrarlas en el PRI, ya tenían las autoridades su credencial del PRI. Entonces llegaba el día de las elecciones, les mandaban las urnas, las boletas, la autoridad empezaba, juntaba sus topiles, empezaban a chupar y a rellenar boletas. Las metían, contaban y ya. Algunas veces contaban mal. A mí me tocó ver una vez que ganó el PRT. Y entonces lo que tuvo que hacer es que la solución del PRI fue, bueno, que se anulen las elecciones aquí en la comunidad. Y ya, se anularon, le regañaron a la autoridad, pero le dieron ya. Estaban borrachos de más, yo creo. Pero así era la costumbre. O sea, así era como se hacía las elecciones, y por esa razón aparecían como parte del PRI. Pero la presencia todavía en los 70s del PRI y de los caciques era muy fuerte en las comunidades. Entonces, realmente estaban las autoridades controladas por el PRI y por los caciques. Entonces, cualquier cosa que quería hacer la autoridad municipal tenía que contar con la autorización del diputado o del cacique. Entonces, los grupos de activistas que trabajaban en ese entonces, trabajaban ajenos a la autoridad municipal. Trataban de ligarse con la asamblea, sin saber que tradicionalmente la asamblea es, no se puede llegar a la asamblea si no es a través de la autoridad municipal. Entonces, eso creaba muchos problemas para el activismo. Y había una desconfianza enorme hacia las autoridades municipales. Incluso las primeras ONGs decían, nosotros no vamos a traer recursos para trabajar con autoridades. Con grupos de productores sí, pero con autoridades no. Entonces, estas organizaciones, les digo que pudieron ver más allá de lo evidente porque empezaron a decir, bueno, es que la autoridad es el representante de nuestra asamblea. Tenemos que fortalecerlo. Y la forma de fortalecerlo es unirlos, juntar grupos de autoridades para que gestionen colectivamente recursos o lo que vayan a gestionar. Y en las tres organizaciones, CODRENACIC, CODREN y Asamblea de Autoridades Zapotecas Zapotecas y Sinaltecas de la Sierra, las tres organizaciones que fundan el movimiento indígena en Oaxaca están constituidas por autoridades municipales y otros, y grupos de productores, estudiantes, gente común, y las tres además luchando por los recursos naturales. Entonces, la presencia de la autoridad fue muy importante para poder construir la defensa, el movimiento indígena y la defensa del trabajo. Entonces, la profundidad que pudieron tener Jaime Luna y Floriberto para ver la importancia de hacer trabajos como este, mostraba que realmente estaban viendo de una manera muy profunda sus comunidades, su cultura. Y entonces ellos empezaron a reflexionar qué era, cómo era como querían que se viera, que se entendiera a las comunidades indígenas, cuál era la razón, lo que ahora es un pecado decir, pero cuál era la esencia de las comunidades indígenas. Y entonces encontraron que era el comunalismo. Y entonces, era la vida comunal, era la vida colectiva. Y entonces ellos, formados en el marxismo, empezaron a pensar cómo llamarlo para diferenciarlo del comunismo. Es decir, es comunismo, pero si es comunalismo, entonces va a parecer lo mismo. Entonces la llamaron, así de una manera más francesa, la llamaron comunalidad. Y desde entonces fue que apareció ese concepto. Pero lo interesante de ese concepto es entonces que nace en un proceso de organización social y al calor de la lucha del movimiento indígena de los años 80. O sea, es una teoría realmente ligada a la acción. Y que como toda teoría ligada a la acción, es hasta 15 o 20 años después que empieza a ser compartida por más gentes. Primero fue como aislada. No solamente, pues el gobierno creo que ni entendió de qué se trataba, pero la academia sí siempre dijo que esas eran ideas de inditos, que la antropología seria no podía entender a los pueblos indígenas a partir de la comunalidad. Pero bueno, eso es la academia. La idea de comunalidad es la que ha seguido orientando, sobre todo trabajos de maestros, tratando de orientar trabajos de maestros, pero también de organizaciones que han seguido en ese sentido. Ese es el origen más o menos de la... Tenía una pregunta, porque tú hacías el comentario sobre lo de cómo se regía el sistema electoral en Oaxaca, y eso lleva a este debate que no se tiene muy bien sobre la ley indígena, ¿no? Que en 95, al calor del movimiento zapatista, se aprueba una ley que reconoce ya los usos y costumbres en Oaxaca, pero que no había como consenso en el movimiento indígena, ¿no? Entonces hay distintas versiones sobre cómo se construyó esa ley. A ver, te voy a dar otra versión, a ver si coincide con las que tienes. Eso tiene que ver... ¿Qué borro? De por sí está borrando solito, ya no le hace. Termino de borrar. O sea, la ley de usos y costumbres, o sea, la modificación al CITEO es de 1995. Se reconoce la elección por usos y costumbres. Aquí hay varios elementos que hay que tomar en cuenta para entender, ubicar el surgimiento de esta ley. Una es la caída de las elecciones del PRI. O sea, como decíamos, en 1980, el 90 o 95% de los municipios eran priistas. Y de entonces empezaba a caer por el ascenso de los movimientos de oposición, de los partidos de oposición. Empezaron por las pugnas internas en el PRI y por el ascenso real de otros partidos como el PAN, o sobre todo en esa época el PPS, empezó la caída electoral del PRI. Entonces, esto empezó poco a poco a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y en términos de números, siguió bajando tanto que el PRI necesitaba poner un alto. O sea, ¿cómo poner un alto al avance de la oposición? Sabiendo el PRI que tenía que este 95% era falso, sabiendo claramente que no eran militantes del PRI, sino que eran simplemente autoridades que se ponían priistas porque eso lo exigía el gobierno, entonces quedaba claro para el PRI que esos no eran municipios de la oposición. Pero la oposición iba creciendo. Entonces, una corriente de pensamiento que yo creo que tiene mucho de razón indica que se creó la ley de usos y costumbres para limitar el avance de la oposición, para ponerle un freno a la oposición. De manera que en las elecciones del 95 el PRI quedó con 20% nada más de municipios. La oposición quedó como con 5 y el 75% restante era el usos y costumbres. Entonces, la contienda política ya nomás está en este 25%. Los demás los tiene ganados el PRI porque esta contienda es solamente por uno de los 5 tipos de lucha electoral que hay, ¿no? O sea, el poder ejecutivo. En el poder ejecutivo se elige presidente, gobernador y presidente municipal. Y para el poder legislativo se elige senador y diputada. De estos 5 tipos de autoridades que se eligen, de estos 5 elecciones que hay, usos y costumbres solamente está aquí. Entonces, el PRI sigue teniendo el otro 75% en la mayoría de estos municipios. O sea, en la mayoría de estos municipios sigue teniendo el peso para las elecciones que le importan, que son las de presidente, gobernador y legisladores. Entonces, cae el número. Aparentemente el PRI es un partido que ya no tiene presencia en el Estado. Lo que sucede realmente es que no tenía esa presencia. Reconoce que no tiene esa presencia, pero a cambio impide que la oposición pueda ganar, puede ir creciendo en sus aspiraciones, porque al quedar los 418 municipios como usos y costumbres, es muy complicado que puedan convertirse ahora en municipios de partidos políticos. Entonces ya la oposición quedó fuera. No significa un suicidio del PRI, significa más bien ahorcar a la oposición. Creo que eso es, para mí, que eso es lo que explica por qué el año 95 tiene que ver con el año posterior al zapatismo, con un contexto más o menos adecuado para que esto surgiera. Ahora, eso es en la perspectiva pesimista, ¿no? Que esa es una perspectiva real. La perspectiva optimista tiene que ver con esto, con lo que decíamos de el desprestigio de la autoridad municipal. La legitimidad de las autoridades municipales es algo que se ha ido construyendo desde 1980 más o menos, al calor del movimiento social. Y el movimiento social en Oaxaca tiene una vanguardia muy clara, que es el movimiento indígena. El magisterio fue vanguardia solamente mientras tuvo la fuerza inicial en los primeros años. Pero después ya no. El movimiento indígena es el que ha estado a la vanguardia, es el que va jaloneando incluso a los mismos maestros, ¿no? Fue el movimiento indígena en el que en el año 95 le pudo decir a la Asamblea del Magisterio, oigan, además de ser una aristocracia obrera, ya también somos maestros. Entonces tenemos que aprender a dar clases a los niños, no solamente a gestionar mejoras salariales. Como no hay forma de orientar el movimiento sindical hacia lo pedagógico, vamos a hacer un movimiento pedagógico paralelo al movimiento sindical. Eso propuso la coalición de maestros indígenas y la educación indígena. Se aprobó y al salir se le olvidó a la sección 22 que eso se había acordado, pero educación indígena siguió y sigue impulsando el movimiento pedagógico. O sea, realmente el movimiento indígena va a la vanguardia, es el que va jaloneando al movimiento social. Y entonces es el movimiento indígena, por ser mayoría de municipios indígenas, los que han logrado la recuperación de la legitimidad de las autoridades municipales. De tener la mancha de ser priistas y que nadie los quisiera trabajar con ellos, más que los priistas, fueron poco a poco recuperando el respeto de su asamblea, el respeto exterior, y en ese sentido entonces la posibilidad de elegir como por usos y costumbres es como una cumbre importante, tal vez no la principal, pero sí un momento cumbre en ese proceso de relegitimación de la autoridad municipal, de la importancia de la autoridad municipal, del valor de esa figura dentro de la vida comunal. Son ustedes muy jóvenes, esas historias todas las sabíamos, pero a ustedes no les ha tocado verlas ni vivirlas. Realmente es un proceso muy interesante el que se ha desarrollado desde el 80 para acá. Las formas como el movimiento social va creciendo, la forma incluso como el mismo Hermann Bellinghausen dice que en 1989 se sientan en Oaxaca las bases para el nuevo movimiento indígena mexicano. En un foro que hubo en Matías Romero, en ese año, en septiembre del 89, Germán decía que ese es para él el momento en el que se aviva, se reaviva el movimiento indígena que durante muchos años había estado separado, y en este foro, en Matías Romero, se juntan las principales organizaciones indígenas del país, acuerdan constituir un frente, un grupo de una alianza de movilización que adquiere fuerza con el movimiento de los 500 años de resistencia. Entonces, de ahí se agarra, del 89, se empiezan a articular las relaciones internacionales y nacionales para el movimiento de los 500 años de resistencia. Del 89 al 92 se trabaja muy intensamente en esa movilización, donde se ve cada vez más claramente la incapacidad y el poco deseo de participación del magisterio, de la sección 22, y se llega a octubre del 92, ya muchas organizaciones ya cansadas, pero articuladas, activas, con años de actividad en el movimiento social. De repente, yo creo que porque estaban entumidos y de repente son varios años de mucha actividad, el 93 es un año de reflujo, como que parece que ya el movimiento se va para abajo. Y se va yendo para abajo cuando aparece el zapatismo. Y entonces, gracias a haber tenido 3 o 4 años de contactos y de reuniones y de movilizaciones colectivas, había todavía una dinámica que con el zapatismo aventó al movimiento indígena para arriba. Entonces, no es casual que Oaxaca haya sido una de las puntas de lanza del, de la conexión de los zapatistas con el movimiento indígena, sino que eso se, se había estado generando por todo lo que se había ido construyendo. Y el movimiento indígena sigue siendo el que mantiene viva la flama. Foros como el de ayer, de, que son foros muy chiquitos, pero que son foros este, que siguen mostrando aglutinamiento de organizaciones, tienen la función fundamental de mantener viva la llama del, del movimiento indígena. Y en Oaxaca, mantener viva la llama del movimiento indígena significa mantener viva la llama del movimiento social. Hasta que ustedes digan lo contrario, pero mientras va a seguir siendo la vanguardia del movimiento indígena. ¿Y en la ciudad cómo se puede manifestar la comunalidad? Bueno, a pesar de que sí, las colonias populares, pues sí tienen una gran afluencia de zapotecos, sí, en grandes lugares, pero ¿usted cómo ve este, pues ahora sí ese, ese proceso dentro, dentro de esa gran diversidad? Yo creo que hay dos formas contradictorias en las que se tiene que ver el mismo problema. Una es la manera positiva, en que la comunalidad está presente como una experiencia histórica de los migrantes. No, o sea, la mayoría de los actuales oaxaqueños, de los habitantes de la ciudad de Oaxaca, son migrantes o tienen vínculos de migración de una o dos generaciones este, atrás. Entonces, la experiencia de, histórica de vida comunal está viva, e incluso, hasta donde yo entiendo, la mayoría de los migrantes oaxaqueños en la ciudad, ellos mantienen viva la relación con su comunidad. Entonces, van a las fiestas, pagan sus tequios, este, dan sus cooperaciones, si los nombran autoridad, ahí van. Este, o sea, se mantiene viva la, la relación, además de que allá muchos todavía tienen familia. Entonces, ese es un lazo importante, es en el sentido de que es la presencia de la comunalidad en la ciudad de Oaxaca. Ahora, ¿por qué no hay comunalidad en la ciudad de Oaxaca, ni siquiera en las colonias donde vive gente migrante? Esa es la parte este, que contradice. Yo creo que es en parte debido a que la comunalidad es muy pesada, es muy costosa, ¿no? Entonces, no cualquiera da 10 años de su vida para trabajar gratis por su comunidad, o se la pasa dando cooperaciones para las fiestas o para lo que sea, o sea, a pesar de que sea con gusto, de repente sí siguen sonriendo, pero ya este, les pesa. Es pesado, pero lo siguen haciendo con gusto. Y si decimos que la mayoría siguen articulados a la vida comunal de su comunidad, o sea, a un ejercicio muy este, agotador, muy extenuante económicamente también, de relación con la comunidad, difícilmente puede uno pensar que estuvieran dispuestos a vivir una segunda vida comunal en otra comunidad. Por ejemplo, a crear un estilo de vida comunal que por otra parte no pueden crear, y a estar dando cooperaciones, tequios, etcétera. Hay gente que sí lo hace. Esos son los que, a pesar de ser indígenas, ya están canosos. O sea, un indígena es por definición un cuate que se muere con el pelo negro, ¿no? Casi no le salen canas. Pero estos que están articulados a su comunidad, pero que aquí son comité de la colonia, que organizan tequios, que dan cooperaciones, que tienen que hacer, son padrinos de no sé qué tantas cosas, es gente que le costó mucho trabajo, le lo desgastó mucho ser parte de otra comunidad. Además, creo que una discusión que es importante tener, que yo suponía que estaba más o menos agotada, pero no, es la relación entre comunidad y comunalidad. En mi punto de vista, así, que yo creía definido, pero no sé en realidad si está definido, no hay posibilidades de tener vida comunal fuera de una comunidad. No, precisamente porque la comunalidad genera tejido social, requiere de una estructura física, que es una comunidad, para poder expresar allí las formas de poder, el trabajo, definir la gente con la que se genera el tejido social. Entonces, yo no creo que se pueda hacer comunal por todas partes del mundo. O sea, en cuanto a las formas concretas, alguien que está acostumbrado a ser autoridad en su comunidad, desde Topil, a participar en la asamblea, viene a la ciudad de Oaxaca. Para empezar, aquí el municipio jamás convoca asambleas. No se es parte de una asamblea. El poder no está en la asamblea de ciudadanos. El poder está en las autoridades del municipio. Y son autoridades de un partido político. Entonces, para empezar, el migrante que llega de la sierra ya no es parte, o sea, no forma parte de la asamblea. Y tampoco va a tener gusto en que lo pongan de Topil, cuando el municipio de Oaxaca paga policías, ¿no? Este no va a dar gratis su servicio como Topil, a menos de que sea muy menso, para trabajar gratis por el municipio de Oaxaca. No hay tampoco esa estructura. Entonces, no hay las condiciones estructurales para la vida comunal fuera de la comunidad. Ahora, eso, creo que hasta ahí, creo que estoy bien. Lo que no sé es si haya forma de crear estructuras comunitarias fuera de la comunidad que permitan una vida comunal más intensa, más coherente. Eso sí no sé, pero creo que aquí hay una clave importante en pensar la posibilidad de la vida comunal fuera de la comunidad. Ese es otro tema que había tratado en ese texto. Hace mucho, ¿quién será ese autor que hace mucho que no leía yo y me parece que es... A veces dice cosas interesantes. Sí, no me acordaba yo de esas de cosas, pero creo que sí es importante pensar en esa posibilidad, porque a primera vista yo creo que no hay forma de tener vida comunal fuera de la comunidad. Pero eso estaría también, si no negando, cuando menos diciendo que es muy difícil pensar en qué hacer con la ciudad de Oaxaca. Hay que buscar, para poder comunalizar, entonces crear formas de flujo de vida comunitaria. Tal vez eso pueda ser, si no a nivel municipal, sí a nivel de colonia. O sea, crear, funcionando asambleas de colonia, relaciones sociales dentro de la colonia, cargos dentro de la misma colonia, fiestas en la colonia, tal vez sí, sin pensar que tenga que ser con el municipio. Yo creo que eso tiene que ver más con la idea de comunalismo de Murray Bookchin. Pero sí, esa es una relación muy importante. Otra cosa, ¿usted cree que sí se podría alcanzar la autonomía en una colonia sin caer en el discurso de indigenismo? En una colonia aquí de la ciudad, sí, de Oaxaca. Acá, sí. Es que, bueno, yo, para empezar, yo creo que difícilmente se puede pensar que haya una colonia que sea mayoritariamente indígena. Entonces, el indigenismo difícilmente tendría cabida. La comunalidad es una experiencia histórica de los pueblos indígenas, pero no es forzosamente una experiencia exclusivamente de los indígenas. O sea, comunal puede ser cualquier tipo de gente, no solamente los indígenas. Puede haber mestizos comunales, depende de cómo se defina lo indígena y lo no indígena, ¿no? Hay comunidades en las que nadie habla lengua indígena, pero que viven organizados de manera comunal. Eso mismo pasa en Guelatao, que es la cuna de Jaime Luna, un teórico de la comunalidad. Entonces, la comunalidad es, como decíamos al principio, es una razón, o sea, es una idea, una guía filosófica del estilo de vida. A partir de esa guía filosófica se tratan de generar estructuras en las que se pueda vivir de esa manera. Entonces, en las colonias, yo creo que sí se puede lograr formas de vida comunal. Hay muchas en las que la vida comunal existe, ¿no? Sobre todo las que son agencias. En las agencias la gente está más recientemente incorporada a la vida oaxaqueña, a la vida municipal. Entonces, yo creo que para poder responder con más claridad eso, tendría que estarse pensando en lugares concretos y en esos lugares tratar de hacer una historia de la descomunalización del lugar. No, tenemos que partir de la idea de que aquí, Oaxaca, ninguna comunidad en Oaxaca nació siendo no comunal. No, todas eran sociedades comunales, incluso Oaxaca mismo. Cuando llegaron los españoles y fundaron Oaxaca, crearon un barrio de nahuas en Jalatlaco. Y ese barrio se organizaba de acuerdo al estilo náhuatl, tal vez a un estilo más militar, porque eran guerreros que venían aquí a impedir que se sublevaran los oaxaqueños. Pero eran comunidades indígenas. Jalatlaco es un barrio cuya historia es muy interesante porque va uno viendo cómo pierde autonomía y va perdiendo la vida comunal. Hay una relación muy clara entre comunalidad, autonomía y, como habíamos visto, salud y alimentación. Entonces, conforme se va perdiendo autonomía, se va perdiendo lo demás también. Eso es una caída en realidad simultánea. En Jalatlaco es muy claro ver eso, ¿no? Jalatlaco es un... Hoy saben ustedes qué es Jalatlaco, ¿no? Que es ese pedacito que está atrás del ADO. Bueno, Jalatlaco abarcaba desde San Sebastián Tutla hasta el aeropuerto y hasta Jalatlaco. Era un terreno mucho más grande que Santa Lucía del Camino. O sea, abarcaba Santa Lucía, Trinidad de las Huertas. Todo eso era parte de Jalatlaco. Históricamente fue perdiendo terreno, fue perdiendo poder. Era un pueblo hablante de náhuatl. Si revisan ustedes los registros parroquiales, están escritos en náhuatl. O sea, era tanto la fuerza indígena que los curas tuvieron que aprender a hablar náhuatl para poder registrar a la gente de allí. Entonces, ellos poco a poco fueron perdiendo autonomía. Con la autonomía se fue perdiendo el terreno, se fue perdiendo la vida comunal. Y ahora son nomás un montón de hoteles y escuelas y el ADO. O sea, la vida comunal se perdió. Pero eso se perdió en un momento histórico. Hay otros lugares en los que todavía sigue viva la vida comunal. San Luis Beltrán, Donají, esas las agencias que están más alejadas del centro de la ciudad, son lugares en los que se puede ir haciendo la historia de la pérdida de la vida comunal, del estado actual de las estructuras de la vida comunal, y en función de eso recuperar. O sea, si lo que partimos es de que eran sociedades comunales y lo han ido perdiendo o se ha ido disminuyendo con el paso de la historia, no se trata de crear algo a partir de un discurso nuevo, sino de tratar de conocer el estado en el que están las cosas y poder encontrar las formas de reactivar esa vida comunal, sobre todo a través del poder. La clave, yo creo que, como dijeron Jaime y Floriberto, está en el poder. Y el poder en una colonia se consigue tal vez por cuadras, tal vez por más que cuadras, tal vez por grupos de trabajo, tal vez como hacían los la teología de la liberación, por parroquia, por grupos de catequistas, o sea, de niños catequizados, juntaban a los papás o a las mamás a formar grupos de trabajo. O sea, hay distintas formas de ir creando colectividades y con esas colectividades ir buscando la manera de crear estructuras en las cuales esas colectividades puedan vivir. Estructuras quiere decir formas reconocidas de organización. Por ejemplo, este grupo de señoras que se organizan para discutir el Evangelio, al rato ya estaban discutiendo las condiciones de la colonia, las necesidades económicas de su casa, y se organizaban para producir o para organizar una escuela o para distintas cosas. Bueno, si esa misma organización va ganando territorio, entonces esa organización, dentro de un territorio que la va reconociendo, va creando formas de poder. Esa es la crítica fundamental que podría yo hacer al sistema de barricadas del APO. El sistema de barricadas del APO creció por influencia del magisterio sin tener la más peregrina idea de para qué sirve una barricada. Y una barricada tiene por función precisamente ir ganando terreno, no nomás impedir el paso de los camiones, sino es ir ganando terreno para crear estructuras de poder, no para poner lonas y jugar baraja, sino que es para ir avanzando, extendiéndose a partir de la construcción de relaciones sociales, de relaciones políticas, de trabajo organizativo, ir ampliando el territorio en el que eso se reconoce y se expande. Y después ese territorio se relaciona con otro territorio, que es la idea que tenían en ese caso los anarquistas de la Confederación o de la Federación. O sea, un conjunto de poderes locales que después se confederan o se organizan para poder ser una fuerza más sólida. Esa es la forma, ¿no? Ser lo que de alguna manera decía el Che Guevara, pero en otra manera, eso de crear dos, tres, muchos Vietnam, no era con ese sentido, pero puede pensarse así. Es ir creando muchos grupitos que van quedando aislados, pero que van buscando la forma de articularse, la forma de federarse, para poder ir creando cada vez, ir ampliando el horizonte de las barricadas. O sea, las barricadas en ese sentido, yo creo que una experiencia, un aprendizaje del APO sería la crítica de las barricadas, la crítica de la función de las barricadas, para poder entender cuál es la función real de una barricada y, más allá de la espectacularidad, poder pensar la función geopolítica que tiene ese, o sea, que tiene la expansión del territorio. Se preguntaba también qué piensas sobre, hay un debate ahorita que más se ve en Bolivia sobre la autonomía, donde ese discurso de que la autonomía está sirviendo para los reformistas y para los burgueses no pone el debate de fondo, que es que la autonomía ligada al movimiento indígena, pero también ligada a los movimientos libertarios, es el control social de los medios de producción también. Yo lo que entiendo de Bolivia es de que ahí hay una diferencia muy grande con Oaxaca, en el sentido de que ellos nunca renunciaron a ser poder, ¿no? Ellos sí dijeron, nosotros vamos por el control del Estado, y además por un medio que no es el común en Oaxaca, ¿no? Ellos van a través de sindicatos de campesinos y de trabajadores. Eso es una cosa rarísima. Eso tiene que ver, uno puede pensar que es una forma muy útil, pero en la historia mexicana es una forma arcaica, ¿no? El origen de la CNC en México es precisamente el de sindicatos campesinos. La CNC era la Confederación la Confederación Nacional Campesina, que estaba constituida por las ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos. Entonces eran grupos de comunidades y sindicatos los que conformaban la CNC, y el proceso de formación de la CNC, del movimiento agrario en los años 20, es muy interesante porque da como resultado la formación finalmente de la Liga Nacional Campesina en 1929, organizando movimientos muy gruesos, muy interesantes, y que llegaba a ser una experiencia tan importante que se refleja en su escudo. Tal vez a muchos de ustedes les parezca un contrasentido que una organización del PRI tenga una hoz y un machete. Eso que parece un símbolo comunista es un símbolo comunista. Esa era la ideología que permeaba tanto el anarcosindicalismo como el marxismo generado por los orígenes del Partido Comunista. Le dieron ideología a esta Liga Nacional Campesina, que se funda, no me acuerdo si en 1926 o 29, y se funda no solamente con una presencia del socialista en su emblema y en su ideología, sino también en la gente que le daba el respaldo, que la fundación de la CNC, o sea, de la Liga Nacional Campesina, vino Augusto César Sandino, vino Luis Emilio Recabarren de Chile, o sea, vinieron los principales dirigentes, creo que Julio Mella también de Cuba, o sea, los más importantes dirigentes sociales de América vinieron a la formación de la CNC. Entonces, la lucha por la vía de los sindicatos campesinos fue muy importante, pero solamente hasta los años 30. Después eso se perdió. México ya no siguió por esa vía, siguió por la vía de la cooptación del movimiento, o sea, de la generación de organizaciones campesinas y su cooptación. En respuesta, el movimiento campesino generaba organizaciones campesinas, pero no sindicatos de trabajadores. Los bolivianos sí siguieron con esa idea de sindicatos de trabajadores y como trabajadores sindicalizados, o sea, como parte activa de la lucha de clases, entonces poder llegar a la toma del poder y poder crear un Estado socialista. O sea, en el horizonte de los bolivianos está, creo eso, una idea indigenizada del socialismo. Eso es lo que le hace interesante. Yo no creo que Evo Morales tenga la intención de llevar el Estado a su nivel más totalitario, o sea, hacer una dictadura del proletariado indígena, pero así lo está entendiendo la sociedad. Entonces ahora la autonomía y las luchas de alternativas son contra la utopía. Ese es lo que lo hace contradictorio. Entonces, la vieja nobleza boliviana y la muy vieja, arcaica aristocracia de ese país están ahora tratando de ser como el PAN, la oposición pujante al autoritarismo, a los gobiernos actuales. Creo que eso es lo que pasa en Bolivia. Sí, es realmente diferente para mí. Creo que es una lección de la que no hay mucho que aprender, no porque no sea importante, sino porque no hay muchos puntos de contacto. O sea, es una experiencia histórica realmente diferente. La otra parte que nos gustaría que nos pudieras plantear es como qué tipo de investigación es la que realiza y cómo son como el tipo de herramientas que utiliza metodológicamente para hacer el tipo de investigación que ha hecho. ¿Quién, yo? Bueno, hay un teórico del anarquismo también, Paul Feyerabend, que hizo un texto que se llama Contra el método. Y entonces, él plantea desconfiar de los métodos. No porque no haga uno las cosas de alguna manera, sino porque apegarse a métodos no es generalmente lo más adecuado, ¿no? O sea, los peores maestros son los que se apegan mejor a los métodos, ¿no? El maestro más burocratizado es el maestro que aplica su plan y programa de estudios, ¿no? El que se aferra al método y no lo suelta. Eso, el método, entonces, en ese sentido, hace difícil la innovación. Entonces, yo en realidad no soy un buen ejemplo de metodología de investigación, porque no sigo así ni un método, mi forma de proceder es que me guío por una idea. Tal vez ni como tejedora la haría, porque empiezo a hablar una idea y van saliendo hilos de todos lados, y entonces, como puedo, los voy metiendo. Le corta uno lo que no le entienda o por lo que no vayamos sabiendo, lo revisa uno una vez, otra vez, y creo que, o sea, no soy muy buen ejemplo, porque precisamente por eso no he podido terminar mi tesis de doctorado. Y ya van como 5 veces que cambio de índice, y cuando sigo, lo vuelvo a cambiar. Entonces ya no avanzo con mi tesis porque es hacia otro cambio. O sea, no hay en realidad, yo creo que no hay un método para ver las cosas. A mí lo que, tal vez la recomendación metodológica es la que en la Escuela de Antropología siempre nos dieron. Una es saber usarla o tratar de usar la espada de león, ¿no? O sea, tratar de ver más allá de lo evidente. Pero la otra es tratar de encontrar lo que no se ve. O sea, tratar de ver lo que no se ve y encontrar por qué no se ven las cosas. y eso solo lo es posible por comparación. O sea, si uno analiza o está observando una comunidad, ve uno lo que hay en esa comunidad. Si ves otra comunidad, si vas a otra comunidad a ver lo mismo, vas a encontrar diferencias o similitudes, pero también cosas nuevas. Eso te genera entonces la pregunta, bueno, ¿y esto entonces cómo se ve en la otra comunidad? Si no tienes memoria fotográfica, regresas a la comunidad a ver lo que no se vio. Y a lo mejor lo ve uno, simplemente no se había dado uno cuenta. O a lo mejor no existe, no sucede ahí, y entonces tiene uno que encontrar explicación para esas diferencias. Porque de esa manera es como se van rompiendo los moldes universales. No es que digas, bueno, en etnografía tengo que encontrar todo esto. Si voy a ver autonomía o si voy a ver comunalidad, tengo que encontrar los cuatro elementos y vivos, ¿no? Esos son modelos, la comunalidad es un modelo. Eso no hay una forma única en la que exista, sino con ese modelo es un tipo de lente. Entonces, ya con tu modelo vas y observas una comunidad. Y entonces ves, no, pues este tiene el tequio para hasta por acá y la asamblea está muy muy viva. Esto hace tiempo que perdieron el apoyo mutuo, o hay formas mediatizadas por el dinero. Y ves otra comunidad y entonces el mismo modelo te sirve para verla y estableces contrastes. Yo creo que esa es la manera menos dependiente de libros. O sea, realmente la forma ideal de hacer una investigación es no depender de libros hasta que por casualidad se encuentra uno lecturas interesantes. Pero guiarse por lecturas es pues, agarrarse a una tabla de náufrago, ¿no? O sea, está uno flotando, pero flotando por donde lo lleva el agua. El chiste es mejor nadar, te topas ahí con un tiburón, lo cabeceas, te topas con una tabla, un tesoro, lo recoges y ya, sigue uno nadando ahí. Yo creo que eso es lo mejor, o sea, obrar así por comparación y con apoyo circunstancial de lecturas o de discusiones. Pues, hablando de, digamos, del 2006 del APO, y no me referiría a consejos ni a lo burocratizado, ¿no?, sino a la gente que salió a la calle, que incluso no se identificaba con el APO, si se podría hablar de que hay una influencia o se hizo patente en la comunalidad en las acciones o en lo que se movió por lo que está haciendo. Bueno, yo hace tiempo había yo pensado, no sé, creo que lo escuché antes, no es una cosa que yo haya inventado, sino que lo escuché antes, de que cuando la gente se preguntó de dónde surgió la solidaridad de México en el 85 con el temblor, o sea, cuando surge ese temblor y el Estado no reacciona, pero en cambio reacciona la gente, se empieza a organizar, empieza a dar su esfuerzo por sacar ni siquiera a sus familiares ni a sus vecinos, sino a otras gentes, uno dice, bueno, ¿de dónde nació esto en una sociedad como la mexicana? ¿No? Porque los chilangos no somos lo más solidarios del mundo, ¿no? Sí. La palabra gandalla tiene un origen urbano muy, muy claro, entonces, y el gandalla es el que va por delante, y por detrás va todo el peladaje, uno va por delante y trata uno de pasarse por adelante, no es el más solidario. O sea, en México es común ver vivir en un multifamiliar y no darse cuenta que se murió el viejito hasta que huele feo 2-3 días después de que murió, porque pues no hay preocupación por el vecino. ¿De dónde surge entonces el estallido de la solidaridad? Eso tiene que ser de una experiencia histórica, no puede ser de que el hombre, el chilango, menos el chilango, sea bueno por naturaleza y de repente se volvió solidario, ¿no? Tiene que haber una experiencia histórica. Y la experiencia histórica está dada por grupos de organización que hay en el DF. Por ejemplo, no tanto los Boy Scouts y los esos tipos Hare Krishna, sino más bien los pues, grupos deportivos, grupos así que tampoco son que digas demasiado solidarios. Entonces no quedaba más que pensar que la mayoría de la gente tiene raíces rurales y que por lo tanto la experiencia histórica no es solamente algo que la gente lleve consigo porque lo practica, sino también porque lo heredó. O sea, Ricardo Flores Magón, ¿por qué puede tener un pensamiento tan lúcido sobre la vida comunal si él abandonó su comunidad a los 6 o 7 años y no volvió a regresar jamás? ¿Qué aprendió de vida comunal? ¿Qué comunal puede ser un niño de 6 años? Pues no, algo aprendió en su comunidad y todo lo demás lo aprendió porque su mamá o su papá se lo platicaban, o porque crearon algún tipo de relación en los barrios donde vivían y aprovechaban a platicar con sus hijos sobre lo que era su pueblo y eso. Entonces, la idea que creo yo que habría que seguir es que la experiencia comunal, o sea, las experiencias históricas son históricas, ¿no? O sea, no es algo de que, bueno, yo soy parte de una sociedad histórica, pero mañana renuncio a ella y ya, ¿no? O se me olvida, sino que eso de alguna manera se trae también en la sangre. Por alguna razón, por algún tipo de enseñanza, más allá de la práctica, eso sigue vivo, tal vez una, tal vez dos generaciones. Entonces, si la mayoría de los chilangos también son gente ligada a comunidades indígenas, a comunidades rurales, o son hijos o nietos de gente que vivió en sus comunidades y nos hartaron con sus historias de cómo se vivía en el pueblo, pues entonces eso de alguna manera se está en la sangre y entonces eso se prende. Eso es algo que se prende. Tenemos que darle valor a lo que es histórico. Lo que es histórico no es una construcción efímera, es una construcción que se puede perder, pero que tiene un impacto de larga duración en la gente. Entonces, con esto del APO, a diferencia del 85 en el DF, yo creo que aquí con la APO había menos expresión comunal que rabia contra el gobernador, o sea, descontento contra el gobernador. Entonces, no es lo mismo ser solidario, o sea, o participar en el rescate de un montón de gente que está muriendo, a juntarte con otros que también los tiene hasta el gorro el gobernador, y que si no pueden tumbar al gobernador, cuando menos le van a poner en su madre a 2-3 policías. Entonces ahí van a tratar de hacer eso, o a ser parte de una actitud de rechazo al gobernador. Entonces, para mí que la participación del APO, por ser un movimiento más urbano que rural, y por tener como su centro el desprecio al gobernador, yo creo que es más bien una expresión de eso, de la rabia, de las ganas de explotar contra el gobernador. Y entonces no hay que ser tan comunal para odiar a la policía. Eso hay que ser más bien joven, ¿no? Para odiar a la policía, para odiar al gobierno, para encontrar una forma de expresión a algo que a veces ni siquiera está muy discutido, que no lo había uno pensado mucho, ¿no? No digo yo que el APO haya sido un movimiento irracional, pero la misma, una actitud similar puede uno encontrar con los chavos que van al estadio de fut a agarrar a bolsazos de orines a la gente que está abajo, o así a pelearse una porra contra otra, así a sacar euforia. Si aquí la euforia podía ser no solamente euforia, sino mentarle la madre al gobernador, y más aún allá en muchos tener la idea firme de que se podía tumbar al gobernador, pues entonces eso hizo, más allá que la presencia o no de sangre comunal en sus venas, era simplemente sangre, y la sangre, el odio contra la autoridad es algo que siempre está presente. Incluso, esa es una de las partes que no se entienden muy bien en la idea de comunalidad de Ricardo Flores Magón. Porque él plantea que los pueblos indígenas tenían tres características fundamentales que los hacían ser el cimiento de la sociedad futura. Uno, era la propiedad comunal de la tierra. Dos, la experiencia de apoyo mutuo. Y tres, el odio a la autoridad. Y entonces, bueno, uno dice, ¿en qué comunidad vamos a encontrar que odien a su presidente municipal si son ellos mismos? Y pues bueno, ahí queda claro que no es el odio a la autoridad, pero entendida como Estado. Y el Estado es la policía, el ejército y los jefes políticos. O sea, las formas más cercanas que tenían del poder externo. Y si a los jóvenes de esa época los hubieran llamado a golpear jefes políticos, seguramente que, más allá de ser comunales o no comunales, el gusto de partirles la cara, o sea, de la venganza contra las afrentas directas o indirectas, era lo que podía mover a la gente. Por eso es que la continuidad del APO no está en el vigor de las barricadas, sino en la lógica de las barricadas. Las barricadas eran muy vigorosas, pero ahí había más descontento que razón. Ahora, ¿cómo hacer para crear razón del descontento? Ese es trabajo que le toca a los jóvenes, porque ya los viejos ya estamos cercanos al descanso, ya más bien ustedes son los que tienen que entender qué es lo que se debe de hacer ahí. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Nada más simplemente me gustaría como decir como algunas cosas que sí siento, ¿no? Al escuchar las cosas que estaba diciendo sobre el movimiento social, creo que no se trata de convencer a nadie ni de fijar mi postura por encima de cómo lo piensa usted, pero sí es una cuestión de reivindicación de algo que se siente, ¿no? Que es profundo allá adentro. Creo que el ente de quien ve por fuera las cosas a veces no logra sentir como lo interno, que sí se crea dentro de un movimiento social, que no necesariamente tiene que ir englobado un nombre, que no necesariamente tuvo que pasar por una estructura pues vertical de un consejo como lo fue la APO, pero que sí existió como otra forma de ver las cosas y de contribuirse, no solo entre jóvenes, sino también las señoras que salieron a la calle, los niños, como toda una visión de tejido social que sí se remonta como al origen comunal de dónde venimos, porque finalmente alguien de Oaxaca viene de otro lado, su familia de otro lado, y tus orígenes se remontan a algún pueblo. Entonces, como todo ese cúmulo de cosas que estaba ahí, se reprodujo en un movimiento social, que si bien era cierto, en el momento común de la espontaneidad de salir en contra de algo, hubo un objetivo común, que era derrocar un gobernador, no se trataba tampoco de poner al otro en el símil de muchos compañeros del movimiento que pensábamos que había una construcción distinta, ¿no? Y por eso creo que se han disparado un montón de iniciativas más, que no tienen que ver con esa estructura que estuvo ahí y que en muchos de sus casos estuvo viciada por muchas organizaciones ya de antaño, con procesos históricos de lucha también ya antaños, y que se está creando como procesos nuevos en ese movimiento social. Lo que dejó el tejido de ese movimiento social fueron cambios en la cabeza de todos nosotros para intentar construir sobre la misma base de la historia de qué podemos hacer, ¿no? Y qué podemos hacer, se dan como muchos esfuerzos como este y otras iniciativas que han tenido compañeros dentro del movimiento social, de sentarse a decir qué pasó ahí. Entonces nada más es como una cuestión de reivindicar los sentimientos. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Lo que podría yo decir es que el cuando uno ve con mirada sociológica el movimiento del APO, encuentra uno una dificultad de visión, que lo voy a resumir así de manera fea. Ustedes y más son la parte viva, ¿no? La sección 22 es la parte muerta y Flavio y su gente son la parte podrida. Entonces, cuando uno entonces cuando uno ve las cosas, no ustedes ven la parte viva, ustedes ven desde la parte viva, ven hacia arriba. Quien ve desde afuera tiene que penetrar primero la podredumbre, después lo muerto, y tratar de encontrar hasta el fondo lo vivo. pocas gentes llegan ya a ver que haya algo vivo. Eso es lo que pasa, o sea, y numéricamente, ¿no? O sea, nadie puede negar que la mayor parte del tejido social del APO, el tejido muerto, son los 70,000 maestros de la sección 22. Entonces, cuesta mucho trabajo penetrar así en una visión de conjunto, pero no es tampoco que yo niegue las cosas, sino que lo que digo lo tengo que decir considerando no solamente la parte viva, sino también la parte muerta. Y cuando hablo uno de la parte muerta, ya, o sea, no hay... tampoco no puedo no ser muy optimista, sí. Pero sí, yo creo que la esperanza está en la parte viva. Eso es la que le va a permitir, sí, que el movimiento se convierta en movimiento, ¿no? Que tenga vida y organización. Que más, una rebelión es un movimiento sin organización. Las rebeliones de los siglos anteriores, las rebeliones indígenas, eran estallidos que duraban lo que duraba el estallido porque no generaban organización. Aquí hay organizaciones que generan estallido, pero por compromiso, como la sección 22, o porque les quitaron el chivo, como Flavio Sosa. Pero ahí, esa es una parte solamente del movimiento, la organización tratando de generar movimiento. Ahora, el movimiento son ustedes, lo que están haciendo es al revés, tratando de generar organización, o sea, tratando de generar estructura para que el movimiento pueda seguir adelante. Eso sí lo puedo ver también. Nada más que yo tengo que decir las cosas viendo el conjunto.